entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llámanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Fin de espacio publicitario. Noticias. Política. Alberto Fernández se reunió con Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta y anunciará mañana cómo sigue la cuarentena. Antes del anuncio, el presidente tiene prevista para hoy una reunión a las 11 con el Comité de Infectólogos en la Quinta de Olivos. En el encuentro de ayer con el gobernador bonaerense y el jefe de gobierno porteño, el mandatario hizo un seguimiento de los casos y analizó las medidas que regirán después del viernes, cuando finalizará la actual fase estricta que rige en el AMBA desde el 1 de julio. El gobierno trabaja en medidas puntuales para los sectores comerciales denominados críticos, en referencia a la gastronomía y peluquería, entre otros, que son los que demorarán más tiempo en volver a la actividad. Trenes Argentinos instaló nuevas tecnologías para el control de temperatura en los andenes. Las pruebas se iniciaron en la estación Retiro de la línea Mitre, considerada fundamental para reducir los posibles contagios por coronavirus. El gerente operativo de la línea Mitre, Iván Kildov, explicó a Telam que los dispositivos cuentan con una cámara técnica que permite lecturas de temperatura a distancia desde 1,80 m y por medio de analíticas de video detectan si la persona está utilizando correctamente el barbijo. Una nueva tecnología en los molinetes. Estas pantallas van a estar colocadas en los molinetes de las estaciones intermedias. Hoy lo que estamos realizando acá es el inicio de una prueba. Cuando el pasajero llega a la zona de molinetes, la cámara detecta la temperatura corporal que tiene el usuario y detecta si tiene colocado de manera correcta o no el tapaboca. En el caso de que la temperatura sea correcta y el tapabocas esté colocado de la forma correspondiente, habilitaría y destrabaría el molinete para que pasemos. Apoyaría la tarjeta SUBE, tendría las condiciones correctas y habilitaría el molinete. Fútbol. La nueva liga profesional desmintió haber armado un boceto para el retorno de la actividad. El organismo que preside Marcelo Tinelli negó haber diseñado cualquier formato, calendario ni fixture para el retorno del fútbol de primera división, saliendo al cruce de informes que circularon en los medios de comunicación en las últimas horas. La liga advirtió que seguirá el camino de planificar y proyectar el tipo de competencia recién una vez que las autoridades nacionales gubernamentales determinen el retorno del fútbol. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Minutos, muy buen jueves, arrancamos en vivo, esto es Punto de Partida con Agenda Propia, arrancando la transmisión aquí en la FM 89.3 con el Manu Rivas, como cada mañana, en la puesta en el aire y musicalización, quien les habla, Lucas Molinari, siempre aquí, desde la cooperativa Gráfica Patricios. Hace ya tiempo. Conquistadores nos imponían su dios del miedo. Arrancamos ya con la información aquí desde Punto de Partida. El tema del día para el diario Clarín de este día ya 119, si conté bien, Manu, de cuarentena, este 16 de julio. El tema del día para Clarín es que Fernández pide hablar entre nosotros ante las críticas del cristinismo, luego de un tuit de Cristina Kirchner y de un duro cuestionamiento de Eve de Bonafini a la convocatoria de empresarios que hizo el presidente el 9 de julio. Alberto llamó a fortalecer más que nunca el diálogo interno. Por su parte, el Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo, referente de la Cámpora, pidió respaldar al presidente y dijo en un claro mensaje hacia adentro: tengamos todos más paciencia. Y fíjense, para Clarín es una noticia de relevancia nacional aquí en la Argentina. Volvió el shopping en Miami. ¡Ah! Tomá pa' vos, ¿eh? El otro día era la playa en Miami, ¿no? Que estaban todos ahí, tipo la Bristol. Bueno, a ver, vamos con La Nación. La cuarentena reforzada debutó con demoras en los accesos y menos circulación. Ah, no, disculpen, esto es algo viejo. Ah, acá le pifié yo. Bueno, no tenemos la tapa de La Nación, vamos con página 12. Ya me parecía raro, ¿no? Porque decía la cuarentena reforzada. Parece que los de La Nación no están queriendo que se vea su portal en los digitales. Tenés que pagar y no vamos a pagar. Bueno, página 12. Reportaje a Daniel Golán, ministro de Salud bonaerense. La apertura será con cautela, dijo Golán, o Goyán. ¿Cómo era, Manu? Goyán, ¿no? Bien. A horas del anuncio de la nueva etapa de cuarentena, el ministro explica que a pesar de la suba de contagios, el último endurecimiento consiguió bajar la ocupación en terapia intensiva y la tasa de letalidad. Adelanta que las actividades liberadas serán liberadas en forma escalonada y en coordinación con la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bien, así que hoy entrevista en el diario Página 12 al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Coronavirus en Argentina, récord ayer, 4.250 nuevos contagios y 82 muertes en 24 horas. Y esa es la gran pregunta que nos vamos a hacer hoy y vamos a hablar con el doctor Jorge Rashid, que es en un momento donde siguen aumentando los contagios, se va a estar abriendo. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Ahora sí, con el diario La Nación, pero en su portal, está el análisis de Carlos Pagni, bien, una de las plumas que se destaca junto a Morales Solá en ese diario de editorial oligárquica. El análisis de Pagni dice lo siguiente: el juego de las palabras de Cristina contra los hechos de Fernández. La consigna de la vicepresidenta parece ser: miren lo que digo, no miren lo que hace. La rareza no debe sorprender, es una derivación de su estrategia para ganar elecciones. Fíjate, ¿eh? Carlos Pagni. Bien, y otros títulos. Tensión, muestra La Nación en su portal digital. ¿Qué es la cultura de la cancelación que agita y preocupa a los Estados Unidos? Bueno, vamos a ver. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. Thank you. 8 y 10 de la mañana. Muy buen día, Manu Rivas. ¿Cómo le va, querido compañero? Muy buen día, Lucas Molinari. ¿Cómo andas, cumpa? ¿Todo bien? Por mi parte, todo muy bien. Bueno, bien, bien. Acá viendo un poco los portales, las informaciones de los medios comerciales de la República Argentina. Acá también viendo la tapa de la Clarín, disculpad, porque la Nación está proscripta para la gráfica. Mirá vos. Si sabés que la estuve buscando, hay un portal que es, que siempre usamos, kiosco.net, y que te muestra las tapas. Las tapas, sí, sí, de todo el mundo. Está bueno, ¿eh? Lo usamos a diario. Y no dejó de estar La Nación. Está el cronista, está. La verdad que a La Nación uno le gusta siempre leerlo. A mí Llega después el diario impreso acá a la radio con el Laucha, ¿eh? Exactamente. Abrazo a la gente de ámbito financiero, que a los laburantes, ¿eh?, que nos han dejado todos los diarios impresos para la gráfica. A mí lo que me llama la atención es que Clarín cobre para desplegar la nota. ¿Viste? Sí, vos lees los títulos, clicás, digo, pero encima te cobran, digo, está mal escrito. La línea no es la que quiero y encima me quieren cobrar, ¿no? Claro, claro. Anda para allá, ¿no? Suscripción. Bueno, es algo que se está usando mucho porque todo tiende a ser más digital, ¿no? Claro. Entonces La Nación te está cobrando, creo que, 450 pesos por mes para estar suscripto y tener la acceso a todo, digamos, claro, a través de internet. Y después también lo que tiene La Nación es que vos podés suscribirte y te llega el diario a tu casa, que es para eliminar el canillita, ¿no? Por eso, cuando lo entrevistamos a Pablo Lombardi, de Canillitas, el día lunes, él decía, para Clarín y La Nación nosotros dejamos de existir. Y pensemos también en el rol social que tiene el Canilla en el barrio, ¿no? Tal cual. Por ejemplo, bueno, en muchos barrios el Canilla tiene llaves de las casas, de los departamentos, ¿no? Así que cumple un rol de articulación. Pero bueno, ahí está después los esquemas de sociedad que se piensan. ¿Viste esto de que es muy de Estados Unidos, de la monedita, que siempre, sí, se ve en las pelis? El dispenser de diario. El dispenser de diario, bueno, justamente, porque es una sociedad que no, uno no se imagina el Canilla, quizá, en Estados Unidos. Acá sí, ¿no? Es una cuestión muy propia. No sé si se da tanto en otros países, pero la Argentina tiene una fuerte tradición y que tiene que ver también con la comunicación. El peronismo fue el que generó la normativa que las empresas periodísticas, por ejemplo, que editan, no pueden ni distribuir ni vender. Pensemos que la fuerza de los diarios hasta la década, bueno, yo diría hasta el siglo XXI, ¿no? Pero hasta el golpe de Estado del 76, esto lo trabaja muy bien Facundo Carman en El Poder de la Palabra Escrita, que él hizo todo un relevamiento en esos años, ¿no?, lo que sería del 55 al 76, de todo lo que se imprimió, por ejemplo, desde la política, la cultura, y él dice el poder de la palabra escrita porque, por ejemplo, no había agrupación que no tenga un periódico, ¿no? Claro. En esa época, digamos, por eso la comunicación popular se daba más bien en los diarios, la prensa escrita. El debate era entre publicaciones impresas. Claro. Entonces, bueno, en esa época tenía un rol muy, pero muy importante, y lo que se había generado ya en los 40 era este esquema. Entonces, por ejemplo, Clarín, que edita, no puede ni distribuir ni vender. Esto se desreguló con De la Rúa y se logró después reponer con el gobierno del kirchnerismo, que es una pelea muy fuerte que llevó adelante Omar Plaini. De ahí viene Omar Plaini, que creo que está en el sindicato de Canillitas desde el año 2006 aproximadamente, ¿no? Y ellos lograron, por ejemplo, que el Día de Canillitas se respete. Me acuerdo una fuerte pelea el 7 de noviembre. Un clásico, el avasallamiento del Día del Canillita por parte de las empresas periodísticas, ¿no? Claro, sobre todo Clarín. Claro, y Clarín lo que también fue agarrando es la parte de la distribución. Entonces, por eso es muy complejo que diarios que no están o no acuerdan con Clarín, digamos, cómo llegan, ¿no? Esto es un desafío para los diarios cooperativos. Entonces, es un tema. Y recordemos, obviamente, la dictadura militar, cómo se apropiaron de papel prensa, digamos. La apropiación de papel prensa es el inicio de ese Clarín monopólico que, obviamente, después pega el salto con los años 90, los cables y cómo se fue morfando a todas las cableras del interior, las provincias. Así que, bueno, este monstruo que es Clarín. Hay un retraimiento del papel, pero la palabra escrita sigue siendo, digamos. Sí, claro. Me encanta cuando Gabriel Fernández dice,